prende ese fuego que acá se quema. Changos y cigarras me cantaron, me enseñaron la alegría que este pueblo nos ofrece. Es de la mañana, 8 minutos. Y bueno, a los que no estén y que tengan posibilidad de conectarse al Facebook de la radio, que lo pongan, porque estamos con la cámara en estudio transmitiendo en directo y van a poder ver música en vivo ahora aquí en el estudio. En un ratito vamos a transmitir por el Instagram también de la radio, los que puedan estar en esas redes, porque es de esas oportunidades. Cuando estamos nosotros solos hablando es aburrido, pero cuando se da la oportunidad de ver, por ejemplo, las hermanas Ramundey, a Sofía y Diana, que están por acá, con la guitarra y con el bombo legüero, que ahora está medio oculto allá, pero después lo vamos a levantar. Sofía es la que tiene el bombo, sí, ¿no? Exacto. Que vale la pena verlo. Bienvenidas a Bueno, dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, es siempre un placer estar compartiendo la música en los medios, ¿no? Porque son, para nosotros es fundamental, claro, poder transmitir lo que hacemos. Nos estabas recordando, Diana, que hemos conversado varias veces en estos últimos años, incluso en la época de la pandemia, ¿te acordabas vos? Sí, correcto, sí, estuvimos hablando de algún show que hicimos en claro, o algo medio de, no sé, en aquel momento hacíamos cosas re locas, porque hasta yo creo que hicimos algún concierto por Zoom. Claro, era sí, muy loco. Era un tiempo especial, ¿no? Sí. Claro. Entonces, sí, hablamos un poco de cómo veníamos con el proyecto. Aprovechamos para grabar, estábamos terminando de grabar un disco. Claro. Entonces, claro, era como todo, como muy mucho. Bueno, cuenten algo de la historia de ustedes. ¿Cómo es esto del el camino de la música? No sé, le voy a dar la palabra a Sofi, capaz que se anima a contar, bueno, claro, los inicios. Y los inicios desde que estábamos en la panza de mamá, más o menos, porque no podíamos zafar. Ajá. Y Diana grabó su primer disco a los... Hace me recuerdo, yo no era en el año 99, ¿no? Sí, por ahí, claro, haciendo folclore. Una diferencia de edad bastante, sí, ajá, amplia. Y bueno, y con papá, tocaron desde siempre. Y bueno, desde ahí venimos con el folclore siempre. Nos decían que son, porque podemos empezar a ver, bueno, folclore, bombo legüero, son de algún lugar del interior. ¿Son montevideanas? Somos montevideanas, siempre vivimos acá, hicimos toda la escuela, todo el liceo acá, todo, pero claro, tenemos mucha influencia de nuestra familia que viene del interior. Ajá. Son de 33, de Melo, de toda esa zona. Claro. Entonces, claro, está. La raíz está como ahí. Crecieron, ¿no?, escuchando, claro, folclore. Y sí, totalmente. Y después, sí, bueno, sí, en casa. Los discos, se escuchaba Los Sucará, se escuchaba Los Olimareños, claro, se escuchaba también el folclore argentino también, que era muy, que venía mucho, ¿no? Claro. Sí, nos gustaba también mucho. El tango, ¿no? La milonga. Claro. ¿Y desde cuándo hace que están tocando juntas, que decidieron, vamos a hacerlo juntas? Bueno, venimos, siempre tuvimos proyectos así en paralelo, y en algún momento dijimos, che, vamos a armar algo... que tenga, nos gusta escribir y componer, entonces dijimos, che, vamos a hacer algo como más inédito, y ahí surgió Cuarto Enredo en el año 2017, claro, que armamos una banda, claro, y bueno, grabamos un disco, hicimos dos trabajos audiovisuales, y arrancó ahí, uh-huh, en el 2017, y en agosto del año pasado, que le contaba ahora fuera de micrófono, que hicimos un viaje a Santiago del Estero. Una experiencia buenísima. Tremenda, ¿no? Sí, hicimos un tren, el primer tren cultural de la historia argentina, con 450 músicos, viajamos con la familia Carvajal, fue una locura. 28 horas de viaje de ida, 28 de vuelta. Sí. Primero, sí, hay que tener tren para poder hacer hay eso. Que ¿no? tener tren, hay que tener tren. Y bueno, tuvimos la suerte de ¿todo estar en... ¿Todo el tren eran músicos? Eran todos gestores culturales, músicos, bailarines, sí, era todo de la movida folclórica, sí, de Argentina. Y de acá fue un contingente de 14 uruguayos que fuimos a defender el candombe. Bueno, claro, se mueven con el candombe, con la murga. Entonces estábamos moviendo allá un poco eso. Es más, nos subimos. ¿Iban recorriendo distintos lugares? Estuvimos en La Banda porque había una fiesta que era la fiesta de la abuela Carvajal, que es una señora que falleció en el año 92. Hablamos de la familia de Peteco Carvajal. Exacto, ¿no? De Peteco, no, Cuti. Claro, sí. La señora falleció en el año 92, pero el pueblo le sigue festejando el cumpleaños. ¿Se llama La Banda el pueblo? que dijiste tú. No, la banda es la ciudad, que está pegada a Santiago del Estero. El puente Carreteros divide la banda de Santiago del Estero. Y bueno, esa fiesta dura una semana, que la hace la gente, el pueblo. Y son escenarios por todos lados, por toda la calle. Y bueno, estuvimos en el escenario del Indio Froilán, en Santiago. Bueno, ahí nos subimos todo un contingente uruguayo a cantar candombe. Estuvo impresionante. Y bueno, después de este viaje surgió el dúo. Porque a partir de ahí surge el dúo. Los abogados arreglaron. Arreglamos todos los papeles. Y, y bueno, surge el dúo que, bueno, que va también con una connotación de seguir por la línea del canto folclórico, la canción inédita. Y más visto desde el lado de lo que teníamos para decir personalmente, ¿no? Porque no es lo mismo ser un dúo que ser una banda, donde hay un montón de gente que opina o que tiene sus ideas. Entonces, bueno, por ahí nos estamos encauzando. Que por suerte coincidimos mucho con las ideas. Claro. Entonces, eso está bueno. Está claro. Bueno. No, si bien hay algunas cosas que no tienen por qué coincidir, pero sí, la mayoría de lo que venimos haciendo estamos de acuerdo. Ahora seguimos, si les parece, por el tiempo también hacemos algo, una primera canción en vivo. La van a ver por Facebook y vamos a conectar el Instagram de la radio también y coordinamos con Mariana y Lidia a ver si el bombo se escucha bien de ahí. Dale, tocalo nomás. Capaz que es una chacarera santiagueña del Duende Garnica. Dale. El Olvidado. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espumas. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Segunda. Buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trapiao, vamos a ponerle el sallo. Levántese, señor, que aquí canta un uruguayo. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Aplaudiendo. Muy bien, muy bueno. Hinchada de género también en la cabina de operadores. Muchas gracias. Pero bueno. La verdad que entusiasma cuando tenemos estas posibilidades en vivo. Recuérdanos cuál era este tema. Es el olvidado del Duende Garnica. Sí, estoy buscando el afinador porque se me desafinó la guitarra. Nosotros ni cuenta nos damos. Bueno. No, tenemos una pequeña anécdota con esta canción. Sí, tal cual. Y es que, bueno, estuvimos el 18 de marzo pasado en el Teatro Solís y, bueno, hicimos esta canción dentro de un marco de lo que fue un poco el espectáculo que se fue llevando para el lado de la Argentina. Uh-huh. Y este tema fue uno de los que tocamos. Y bueno, ese contenido audiovisual quedó subido en las redes sociales y tuvimos un contacto con el autor, con el Duende Garnica. Le llegó. Y nos escribió ese pedazo de letra que dice... Qué bueno. Del sayo. Alma sotrapiado, vamos a ponerle el sayo. Levántese, claro, señor, que aquí canta un uruguayo. Porque dice que aquí canta un argentino, claro, ¿no? Entonces nos cambió esa frase y nos la mandó. Y bueno, nada, súper agradecida. Muy, ¿no?, agradecida. Las cosas que suceden son ahora, increíbles. ¿No? Pero sí, tremendo, fue tremendo. Después, para decirlo, nos hacen alguna de ustedes. Sí, claro. Sí, claro, sí, por supuesto. Las dos componen, nos dijeron, entonces, ¿o cómo es? Diana es la que lleva la posta de escribir. Ajá. Y hacer música. Ajá. Después, todo lo que tiene que ver con arreglos lo hacemos con nuestros compañeros, como son Ayrton Dos Anjos en la percusión, Adrián Batista en la primera guitarra y, bueno, Claudio Diverso, que es nuestro productor musical. Y bueno, yo ahí colaboro con los coros y colaboro con el gusto personal de lo que tiene que ver con la música en particular. Bueno, Gerardo Santana está escribiendo, Marcelo, si recordamos, no, tienen el 099-326-381, que dice, qué bien suena eso, Hernán, saludos a esa jurisa, dice Gerardo, que es cantor también. Bueno, hay que recordar que se van a estar presentando, ¿no? O sea, los oyentes van a poder verlas en vivo, sí, dentro de... pocas horas nomás. Exacto. Sí, aparte es un espectáculo muy importante porque no solamente estamos nosotras, el espectáculo se llama Nosotras. Ajá. Pero se llama Nosotras porque también involucra un montón de mujeres que nos acompañaron en el camino de lo que estamos haciendo, como por ejemplo Natalia Tejera, que es cantautora también del folclore y hace mucha copla y está muy vinculada a la Argentina. Es uruguaya, por supuesto. Y bueno, y por último terminaríamos con Plena Comunera, que también hace plena folclórica. Mirá vos. Puertorriqueña. Sí. Plena folclórica. Exacto. En realidad, folclórica porque es de allá, Isabel, el folclore de ellos. De Puerto Rico, ¿no? Pero son uruguayos. Son uruguayos. Sí, claro. Sí. Plena Comunera es un proyecto que arrancó en diciembre del año pasado. Estoy incluida, soy una de las cinco que integramos el proyecto. Arrancó como una instancia de querer tallerear con mujeres en los barrios, enseñarles a tocar un instrumento sencillo y fácil como es el pandero puertorriqueño. Ajá. Que son tres. Se toca, si lo tuviéramos que comparar, sería como el piano chico del repique. Claro. Pero nada más que con el ritmo de la plena, ¿no? De Puerto tipo Rico. ¿Son congas así? Son como unas conguitas chiquitas y bajitas, ¿sí? Son como un pandero brasilero, pero no tiene los en los costados esos cositos que chillan, ¿no? Y bueno, nada, este proyecto de Plena Comunera está recorriendo los barrios de Montevideo, tallereando. Y ahora estamos haciendo espectáculos también por los barrios y bueno, y las incluimos en este espectáculo que bueno, que somos todas nosotras que nos juntamos para es un espectáculo que va a estar tremendo, va a arrancar a las 9 de la noche. Es mañana, sí, bien, sí, bien. Sí, sí. Mañana viernes. Y vamos a terminar con toda la fuerza de la plena, al final cantando todas juntas, ¿no? Digamos la dirección, después la repetimos, no sé si dijimos, Sala Corchea, no Soriano, sé si es nueva la sala o nosotros. Es nueva, sí, es de la Cooperativa de las Artes, de Coparte, se inauguró hace pocas semanas, diría que hace 2 o 3 semanas, y es ahí en Soriano, 1243, la esquina allí. Ajá. Queda ahí. Que hablamos nomás, hace unos días con María Elena, me confirmaba Marcelo, María Elena, sí. Melo, que va a estar ahí también. También. Sí, hay un montón de espectáculos, se ha llenado como el mes. Está la bueno. Sala Corchea mañana a las 9 de la noche. Exacto. Pueden sacar la entrada, pueden ir directamente entonces para poder verla. Claro que sí. ¿Por dónde se saca? Por entradasfans.com o si no, en boletería de la sala el día del mañana, bien. ¿No? Lo de la plena que dijiste, ¿cómo es que se llama? Plena Comunera. Bueno, hacernos llegar también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Que tengan de ellos. Y díganos después teléfonos por ustedes y por ellos también, por ustedes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ustedes, por supuesto. Plena Comunera. Lo de las canciones, decía Sofía, que sobre todo encarás vos esa parte. ¿Por dónde te inspirás, digamos? Y siempre está la raíz, ¿no? De folclore, de transmitir un poco lo que sucede, la problemática social. O sea, siempre es tratar de decir cosas que estén buenas, ¿no? Para, yo qué sé, uno se inspira de repente en cosas que le van sucediendo, que te van pasando. Por ejemplo, este viaje a Santiago nos hizo escribir La Salamanca, que es un homenaje a lo que vivimos con la chacarera, ¿no? Y bueno, y siempre estamos escribiéndole tenemos una canción que habla de los ojos, de lo que transmiten los ojos. Tenemos una canción que es dedicada a Alfonsina Storni y a su obra. Hay un montón de trabajos que hemos estado... Y bueno, y una canción también que capaz que la hacemos ahora, que está dedicada a nosotras, las mujeres. Y bueno, nada. Y a las canciones. Y a las canciones. También tenemos canciones canciones dedicadas a las canciones. Está bueno. Sí, claro, está bueno eso. Pero va por ahí. Y a dormir también. Y hay que dormir también. Entonces hay una canción. Hay una canción de cuna. Acá tengo un mensaje de un oyente llamando que dice: qué hermoso escuchar voces femeninas aplicando el lenguaje español, donde masculino no es patriarcal, es gramática, de género el tema, de género humano, las cosas que nos complementan no nos dividen, por ejemplo, el salario. Grandioso, hermanas Raimundes, dice, le mando un saludo. Bueno, muchas gracias. ¿Hicieron experiencia de murga joven también? Sí, ¿las dos? Sí, sí, las dos, sí. Sofía estuvo en La Fragua, sí, en el año, ¿te acordás? No. Yo tampoco, y no voy a decir tampoco. No, yo estuve en Cayó la Cabra, en los inicios. Mirá. De Cayó la Cabra por el 2008, 2009, hice Zarabanda, y sí, anduve como en la movida ahí moviéndome. Mirá vos. Pero sí, es ser montevideano, claro, hacer murga, ¿no? Claro. O candombe. Está en los liceos, la murga. Claro, totalmente. Claro. Todo el movimiento más murga joven ha ido creciendo. Sí, total. Impresionante, ¿no? Y Sofía, ¿y lo del bombo legüero? Yo la verdad no tenía ni... Mira, te cuento la anécdota, si querés, porque es tan, tan interesante. Yo no tenía intenciones de tocar el bombo legüero. Fue como que me cayó así el bombo. Fuimos a buscarlo al Patio del Indio allá en Santiago del Estero y no habían más bombos, porque la realidad es que la gente se lo lleva a todos. Mirá vos. Y bueno, fuimos es a... Es un lugar de fabricación de sí, bombos. Sí, tal cual. Aparte sí. Hay un luthier que es espectacular. Claro, Froilán es un luthier como... Claro. Super top allá. Claro, claro. Y bueno, y en esta fiesta donde había tanta gente... Claro, no quedó stock. Entonces nos íbamos, nos volvíamos de vuelta sin bombo legüero y de repente llega un camión lleno de bombos. Mirá vos. Y cae ahí. La y cara de usted, me imagino. Aparte no teníamos plata. Claro, justo último día. Era contado, ¿no? Claro. Teníamos que pagar. Entonces empezamos entre todos, che, ¿cuánto te queda? Claro. Y entramos a juntar vaquita y pudimos comprarlo. Lo interesante es que el bombo lo compró Diana, porque era para Diana el bombo. Ajá. Y cuando lo yo empezamos no sé tocar, pero lo compré igual. Lo empezamos a revisar al bombo, tenía una S por ahí. Sí, entonces bueno, terminó siendo mío. Era un símbolo. Es un tronco de seibo hermoso. Bueno, el trabajo que tiene un bombo legüero es hermoso, ¿no? Y bueno, nada, es un instrumento para toda la vida. Claro. ¿No? Nos enseñaron allá los argentinos a tocar en el viaje y bueno, Nati Tejera también, que está todo el tiempo dándonos una mano para culturizarnos un poco más. Además uno valora también esos instrumentos con tanta historia, bueno, la guitarra también, pero en una época donde, bueno, lo electrónico va ocupando tanto, ¿no? Todo lo que lleva cables y computadoras y cosas... Instrumento tan noble, bro. Sí. Es un tronco de un árbol agujereado, claro. ¿No? Imagínate la historia que tiene. Como los tambores, pero bueno. Claro, no, este es muy especial, ¿no? Es un tronco de seibo agujereado que lo dejan, le ponen brasa adentro, lo van agujereando, o sea, demora pila. Claro, es un trabajo. Y después es una lonja de vaca en este caso, pero también es de chivo. Mirá vos. En esa zona está el chivo como muy presente y lo utilizan también. Entonces, claro, es un instrumento que está muy cuidado. Claro. Entonces, claro, por eso es tan significativo. Me imagino la cara a usted cuando vieron ese camión con los... ¿Y de dónde los trajeron los bombos? ¿Serían de por ahí también? Y sí, ¿sabes? Algún luthier de ahí que dijo, che, se me está yendo toda la gente. Vamos a venderlo. Era la época. No, pero fue race, porque aparte, imagínate, claro. Estábamos esperando el tren ya para irnos. Y éramos 400, 500 personas y cayó el camión y fueron todos para ahí, ¿no? Imagínate, tremendo. Y qué bueno que los argentinos hayan visto jóvenes, como ustedes, además montevideanas, pero que siguen alimentando esa ese tipo de música que tiene cruces en común con ellos también, ¿no? Totalmente, ¿viste? El sonido ancestral del norte es como muy cautivante, ¿no? Mm. Y las maderas, las lonjas, son sonidos muy nobles. Claro. Entonces, nosotros siempre estamos incorporando sonidos de madera, de lonja, de, bueno, cuerdas, guitarras, como vos decías recién, el tema de hay que, o sea, si bien el modernismo nos está, claro, comiendo, no, no hay nos que come, rechazarlo. Porque está, por supuesto, porque uno cuando hay graba en un estudio. El sonido también, el sonido, claro, de estos instrumentos. Es muy profundo y toca el alma, entonces, claro, creo que es la diferencia que... Vos fijate que un bombo legüero lo tocaban a una legua para comunicarse, claro, en el monte. Por eso es legüero. Por eso el nombre. Claro, también. Entonces el sonido profundo que tiene del grave, ¿no? Era para eso, para comunicarse. Claro. Entonces todo tiene un significado, el latido del corazón del santiagueño, ¿no? Por eso, claro, las canciones también lo mencionan. Además hecho con cuero de animales que son, claro, historia, claro, y forman parte, totalmente, de su cotidianeidad también. Bueno, repitan los detalles para mañana, por favor. Mañana. Y redes, ¿dónde se les puede escuchar su música? No sé si hay discos. No, discos no tangibles. Tenemos. Tenemos, sí, el último lanzamiento fue La Salamanca, que estábamos escuchando en el programa al principio. Ajá. Lo pueden escuchar, ya están en las redes, la plataforma. El primer trabajo de Hermanas Ramundey. Sí, el inédito es La Salamanca. Después, uh-huh, tenemos El Olvidado, que lo subimos también del Solís. También están las plataformas. Y está el Olimar y María. Y el Olimar y María en YouTube pueden ver videos también. Bien. Hermanas Ramundey. Están en Spotify también. En Spotify también. Hermanas Ramundey. Hermanas Ramundey. Con Y al final. Ahí, ¿no? Está, ahí está. Y aparecen. Aparecemos. Y lo de mañana. Lo de mañana. Sala Corchea. 21 horas. Entrada fans.com. Para sacar la entrada. Exacto. O si no, en boletería de la sala. También. Así que los esperamos. Bien, acá está escribiendo María Elena Melo, ¿ustedes la conocen? Sí, por supuesto, una gran amiga, de la familia aparte. Hermosa energía por ahí, les mando un saludo, se nota la alegría, las ganas de transmitir, abrazo gigante. Dice. Abrazo para María Elena, una grande. Cuando Sofía era muy chica, ajá, era María Elena, bueno, era tu compañero, el hijo de María Elena, de clase, y habíamos hecho una murga para niños, para una fiesta de fin de año, y con María Elena y, bueno, mi viejo y un montón de gente que andaba en la vuelta, hicimos una murga de padres y de hermanos, y fue muy divertido, la verdad que siempre los recordamos con mucho cariño. Bueno, como vamos a cerrar con la canción, le decimos ahora también que nos tengan, dice María Elena, qué lindo que te acuerdes de eso, qué emoción, dice. Claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Ténganos al tanto con la música, con la experiencia esta de música puertorriqueña que decía. Uh-huh. Cuando dijiste Cuarto Enredo, me acordé que hemos sacado. Claro. Y no sé si no fue ella que nos habló primero de ustedes o algo. Ay, así. Ay, puede ser, seguro. No sé cómo sí, habrá sido. Bueno, cuenten con qué vamos a cerrar. Bueno, esta canción se llama Nuestra Canción, uh-huh, hace alusión a lo que somos nosotras y, bueno, lo que significa lo que hacemos. Así que, bueno, este va a ser la canción de mañana, ¿no? Que sí, es el espectáculo de mañana. Tímida canción floreces cada vez que paso por tu acorde altanero. Brilla, brilla, brilla y se vuelve soberbia, cual copa añeja, rojo terciopelo. Sales y desandas tierras, mares y hasta sueños aquel tiempo perdido. Veo llegar tu estribillo andante, espuma suelta de este sueño divino. Las olas van, con sales vuelven. Esa marea nos inundó, volanta de nostalgia y versos. Transforma la brisa en una canción. Nosotras cantamos de esta manera, grita, pregona, empodera, libera, regalando melodías que alimentan el latir de una canción. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vienen vientos peregrinos, blanca la tinta con trazo menor. Te agradezco los buenos momentos y comparto contigo tonada de mi voz. Tienes corazón de cielo, alma de horizonte y la mirada de un niño. Con ese andar tan itinerante, a un dos por tres copas del camino. Las olas van, González vuelven, tirarirara. Esa marea nos inundó, volanta de nostalgia y versos, transforma la brisa en una canción. Nosotras cantamos de esta manera, grita, pregona, empodera, libera, regalando melodías que alimentan el latir de una canción. Nosotras, alma de la canción carnavalera, somos tamborileras, pleneras y bailadoras. Conjugamos el cantar de esta manera, que grita, pregona, se empodera y sueña con embellecer canciones por el latir de la música que sí nos representa. Nosotras cantamos de esta manera, grita, pregona, empodera, libera, regalando melodías que alimentan el latir de una canción. Preciosa canción. Bueno. Sofía y Diana, muchas gracias. Gracias a las ustedes. Hermanas Ramunday. Las mañana. Esperamos mañana. Gracias.